Lo habíamos comentado al principio del programa, aprovechando la coyuntura de que el pasado 29 de febrero era el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Hoy vamos a hablar en la radiografía de ello, de las enfermedades raras. Y para hablar de este asunto contamos aquí, hoy, en nuestros estudios, con la presencia de varios invitados, los cuales nos hablarán de primera mano acerca de las diferentes enfermedades que padecen, no en este caso ellos, sino sus hijos. Y vamos a presentar y a dar las gracias por traernos a estos invitados y por charlar aquí unos minutos a José Luis Argoitia. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Patricia. Que ya es amigo de esta casa, que ya ha estado en más ocasiones. Y bueno, ¿qué tal, Lucas? ¿Se ha repuesto de ese momento de fama con la princesa Leticia? Bueno, no creas, hoy he estado con la profesora hablando y dice que ha venido muy rebelde y muy soberbio. Bueno, es que es lo que tiene la fama. Sí. Bueno, vamos a presentar a tus compañeros, a tus amigos. Están con nosotros Magdalena Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Rocío Cavia, hola, buenas, ¿qué tal? Tardes. Y Alfonso Estebanez, buenas tardes. Bueno, nos hemos reunido hoy aquí para hablar eso, de esas enfermedades raras que para gran parte de la ciudadanía o de los oyentes que nos estén escuchando, pues son absolutas desconocidas. Quizás algunas suenen un poco, porque por ciertas circunstancias, a través de los medios de comunicación, se ha hablado un poquito más de ellas en los últimos días, pero hay otras que son absolutas desconocidas. A mí me gustaría que, bueno, José Luis, comenzásemos, si te parece, por ti, ya que eres el amigo de la casa. Magdalena, Rocío y Alfonso a partir de ahora también lo son, pero como ya tienes un poco más de soltura ante los micrófonos, pues vamos a comenzar contigo. Vosotros tenéis a Lucas, que sí, padece... Somos los padres de Lucas. Ya sois no los padres. Nombre. Sí, ya no es que Lucas sea hijo vuestro, es que ahora sois los padres de Lucas. Bueno, pues tiene una enfermedad que comúnmente es llamada la enfermedad de los huesos de cristal. Y es lo mismo que le ocurre al peque de Rocío, ¿no es así, Rocío? Sí. Bueno, la enfermedad de los huesos de cristal... para poner un poco en antecedentes a los oyentes, ¿en qué consiste? Bueno, nace de la fragilidad que tiene sobre todo el tejido óseo. Es una mutación que existe en los cromosomas que hacen que el colágeno no se fije al hueso y que tenga un colágeno de baja calidad y que el calcio no se fije al hueso con el consiguiente riesgo de fractura y fragilidad, que luego también se ve reflejado en otra serie de efectos secundarios como pérdida de audición, problemas de vista, hiperlaxitud en articulaciones. Uh-huh. Bueno, eso para que la gente se ponga un poco en situación está muy bien explicado. Si nos metemos en temas más técnicos, quizá pues bueno, sea un poco más complicado. Rocío, ¿tu niño o niña? Niño tiene la misma enfermedad. ¿Cuándo comienzan a verse los primeros síntomas? Bueno, en la osteogénesis, como en supongo en casi todas las enfermedades raras, hay diferentes grados, digamos. Sergio no es un caso bastante severo comparado, por ejemplo, con Lucas. Entonces, Sergio tuvo su primera fractura o la primera que supimos a los 6 meses. En ese momento no se le dio importancia, pues sería un mal gesto al sentarle. Bueno, tampoco sabían muy bien lo que era y ahí quedó. Al año, no había cumplido el año, se volvió a fracturar, se fracturó un brazo. Y ahí ya empezaron a ver algo raro, pero tampoco sabían lo que era. Nos hablaban de otro tipo de enfermedades, de bueno, cosas que tampoco nos cuadraban, porque el resto, digamos, de síntomas él no los tenía. Y bueno, ahí también nos dijeron, bueno, pues lo dejaremos para... Lo iremos estudiando, lo iremos viendo. Y a los 4 meses se volvió a fracturar. Y ahí ya sí, ahí ya incluso en urgencias ya nos empezaron a hablar de osteogénesis imperfecta, aunque aún los médicos, el especialista que le llevaba y demás, pues todavía no lo tenían claro, nos seguían diciendo que no sabían, pero nosotros ya empezamos a ver que eso no era normal, nuestra pediatra nos decía que eso no era normal, que nos pusiésemos en contacto con alguien, y fue cuando nosotros nos pusimos en contacto con AUCE, que es la Asociación de Huesos de Cristal de España, Y ellos nos pusieron en contacto con los padres de Lucas. Con José, José Luis y con Blanca. Uh-huh. Y eso fue para nosotros el abrirnos los ojos, el ver que efectivamente lo que tenía Sergio iba por ahí y ponernos en contacto pues, con los especialistas de verdad. Uh-huh. Y nos fuimos a Madrid y bueno, a partir de ahí pues todo ha sido diferente, muy uh-huh. diferente. Magdalena, tu hijo tiene otra enfermedad que es el síndrome de Grouchy. ¿En qué consiste esta enfermedad? Es mi hija, es una niña. Y es una enfermedad, le falta un trozo, en el caso de ella es bastante serio. Da muchos síntomas, pero la mayoría es mental. Tiene fallos mentales, tiene fallos de coordinación. Son muchas cosas, no en un grado muy alto, pero lo más influyente es el retraso mental. También fue diagnosticada tarde, con 14 meses, porque en apariencia era una niña normal. Pero tiene, no tiene defensas, un largo etcétera. Uh-huh. De... Uh-huh. Y nos queda Alfonso, Alfonso Estebanez. ¿Tu niño o niña? Niño. Tiene la enfermedad de fibrosis quística. Te hago la misma pregunta, a grosso modo, ¿en qué consiste? Pues es una enfermedad que afecta a los pulmones y luego también al aparato digestivo. Y bueno... Necesita unos requerimientos todos los días, hacer fisio. Uh-huh. Y luego tiene un tratamiento que toma creón para poder asimilar las comidas y luego también toma antibiótico. Porque para que porque si no coge un catarro o tal... También tiene pocas defensas. Tiene muy pocas. Uh-huh. Entonces, pues, entonces tiene unos requerimientos todos los días se lo hace fisio. Y bueno, el día a día con él. ¿Cómo se llama tu peque? Marcos. Marcos. Bueno, ahora esta ya es una pregunta que os lanzo a los cuatro. Se celebra el Día de las Enfermedades Raras. Vosotros, cada uno en vuestro caso, bueno, Rocío ya nos ha comentado cómo se puso en contacto con José Luis y con Blanca, porque bueno, sus hijos padecen la misma enfermedad. ¿Cómo se enfrenta un padre cuando a su hijo se le diagnostica una enfermedad de estas características? ¿Cómo tomáis contacto los unos con los otros? ¿Cómo buscáis ayuda? Porque yo no sé si la sanidad, digamos, pública, a la que recurrimos todos, en qué situación se encuentra cuando, bueno, pues un padre, una madre acude con su niño que tiene una de estas enfermedades. Podéis empezar el que quiera. Bueno, yo creo que en este caso... Si nos miramos a la cara, confluyen muchas casualidades. Rocío, pues a través de la asociación, Madalena porque practica ejercicio donde yo trabajo y porque Alfonso, el hijo, va a clase con el mío mayor. Y entonces es, o sea, que ya os conocíais sí, un poco. Nos conocemos. Pero si miras las estadísticas, en España hay 3 millones de afectados por enfermedades raras. Si yo esta información... La traigo a la localidad de Torrelavega, entre 55.000 habitantes. Estamos hablando de 4.000 afectados por enfermedades raras en Torrelavega. Si toda esa gente la juntamos en una plaza, la llenamos. Entonces, es fácil que en el mismo edificio o en la misma calle haya más de una persona. No es tan raro tener una enfermedad rara así como parece. Entonces, sí, el que hay 8.000... enfermedades distintas, pero precisamente por eso se las llama raras. Muchos afectados, pero también muchas enfermedades. Por eso ese día reúne a mucha gente de diversas características, como puede ser el caso de Madalena, el caso de Alfonso. Somos afectados muy de distinta índole. Sí, que los síntomas son muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Magdalena, el síndrome de Grouchy, aquí en Cantabria, antes me comentabas que a micrófono cerrado, que solamente que tú sepas, tu niña, Sheila, lo tiene. Yo particularmente solo conozco a mi niña y lo que me he podido informar, no conozco, no hay ninguna asociación que lo recoja, no hay información sobre él, es todo literatura, o sea, no hay nadie que te informe. Y entonces estás perdido y dices, bueno, ¿dónde voy si no hay nadie que me pueda hablar de este tema? ¿Y cómo os ¿Cómo os desenvolvéis con el día a día para atenderla, sus cuidados, lo que ella necesite? Pues lo que ha ido necesitando día a día, fisioterapia, atención temprana, o sea, hemos ido paliando los síntomas de su enfermedad, pero en realidad su enfermedad no sabemos de dónde vemos. Sabemos que es un fallo genético, pero no sabemos hasta dónde puede llegar, qué la puede llegar a pasar, qué puede padecer, porque no hay nadie que nos informe, no hay información sobre la enfermedad. No hay ningún profesional médico que pueda daros unas pautas. Nada, los profesionales nos dicen que aquí no hay estos casos, que es muy poco común y que se irá viendo lo que irá viniendo. La verdad es que me quedo sin palabras, ¿no? Que vayas con tu hijo y no puedas, bueno, pues encontrar a alguien que te pueda echar una mano en el ámbito médico. Alfonso, en tu caso, ¿los profesionales de la medicina os dan alguna respuesta? Bueno, respuesta. ¿O alguna pauta para los cuidados de Marcos? Poco a poco van saliendo cosas, entonces pues siempre es como una luz, una esperanza. Pero bueno, siempre que esté ahí, yo esperanzas, el día que esté, pues está. Al día de hoy, yo es ver bien a mi hijo, que es lo que me vale. Yo creo que es algo que en lo que estáis de acuerdo cada uno, ¿no? Cada uno de vosotros, es el día a día, el mantener los cuidados y entre el padre y la madre darlo ahí todo, ¿no? Para cuidar de los peques. El tema de las asociaciones yo creo que ayuda bastante, ¿no? Al estar un poco perdidos en ese aspecto quizá médico, sanitario, las asociaciones ayudan muchísimo. Y aquí, bueno, convergen tres enfermedades quizá muy distintas entre sí, pero que sí que os apoyáis mutuamente. Sí, yo hablando con Rocío, hablando con Alfonso, que pertenecemos a asociaciones, y luego hablando con Madalena, yo veo que nosotros estamos amparados, porque aunque somos pocos, estamos unidos y podemos apoyar el hombro para llorar de lo que le ha pasado a mi hijo o de lo que le puede pasar. Pero hablándolo con Madalena, yo siempre se lo he dicho, uf, eso sí que es duro, no saber a quién asistir para echar una lágrima o para preguntar, ¿y ahora qué hago? Eso sí es duro. Y bueno, aquí uno de tres, pero seguro que hay por ahí muchas más personas que las está pasando lo mismo. Las asociaciones nos dan la vida. Otra interrogante que se me presenta a mí, poniéndome en vuestra situación, es a la hora de llevar a vuestros niños a un centro educativo, a un colegio. Porque ¿entre qué edades están Lucas, Sheila, Sergio y Marcos? ¿De qué edades a qué edades? ¿O más o menos son de la misma edad? No, Sheila es un poquito mayor, tiene 13 años ya, caminito de 14. Y hay muchos problemas educativos. Ahí es donde viene el mayor problema. Ella ahora mismo necesita fisioterapia, ya tiene un cambio de colegio. Y no sabemos dónde vamos a ir porque no hay profesionales que la puedan atender. Y desde aquí pedimos ayuda para que haya esos profesionales en centros para que los niños estén atendidos. Tienen unas necesidades y están olvidados. Los años de... Marcos, 4. Marcos tiene 4. Sergio tiene 2 años y medio. Ajá. ¿Y Lucas? También 4. Bueno, excepto Sheila, que es un poquito más... mayor, el resto tienen ahí una edad parecida. Me gustaría también que tanto Rocío como Alfonso como José Luis también nos comentaseis, bueno, pues vuestros niños en el cole, en los centros educativos, bueno, pues cómo es un poco también su día a día. Sergio todavía no ha empezado al cole. Estamos ahora precisamente en el proceso de escolarización, a ver si el año que viene puede empezar. ¿Cuáles son las trabas? Pues las mismas que todos, que necesitamos que sea un centro adaptado. Que bueno, Sergio anda, pero sí que es cierto que si tiene una fractura o en algún momento dado puede necesitar pues la silla de ruedas o el ascensor. Entonces, bueno, pues necesitamos un centro adaptado. Nosotros somos de Castañeda, el de Castañeda no lo está, ya tendríamos que empezar a buscar hacia afuera. El siguiente paso, pues Sergio va a empezar con 3 añitos al cole. No se puede caer, y un niño que no se puede caer es prácticamente imposible. Entonces necesita a alguien que esté con él, que claro, le atienda para que no le deje caerse. Otra pelea, a ver cómo conseguimos que nos pongan un asistente para él. Fisioterapia, para él es primordial, la necesita de continuo y luego, pues si hay una fractura, para la recuperación es importantísima. Entonces, pues necesitamos que le pongan un fisio. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues que no sabemos muy bien dónde le vamos a escolarizar. Si al final tendremos que acabar yendo a Torrelavega, a algún centro motórico o a Santander. Lo que está claro es que en Castañeda no va a ser. Ya nos vamos a tener que desplazar seguro. ¿Cómo cuánto de lejos de casa? Pues ese es el problema. Ese es el problema. Claro. Alfonso, Marcos. Pues Marcos va al cole con Lucas con y Antón. Y Marcos no, en eso no tiene ningún problema. Es como otro niño cualquiera, nada más que tiene unos requerimientos cuando comen un aperitivo o algo. Él ya sabe cuándo lo tiene que tomar y todo. Con 4 años lo toma mejor que nosotros. Ya está muy disciplinado. Muy disciplinado. Ajá. Y la verdad que nada más tiene eso. Porque lo otro es una vida normal. Bueno, en deporte y eso, pues le va a venir muy bien. Pero habrá deportes que no puede hacer porque se fatiga. Se fatiga mucho. Y en el caso de Lucas, José Luis. Pues bueno, Lucas, en el colegio en el que están, es un colegio para motóricos. Tiene también tratamiento de fisioterapia. Hemos tenido suerte porque desde el principio es lo que conseguimos, tanto en atención temprana en el centro que tienen en Barrio Covadonga, como ahora en el colegio, tiene fisioterapia. Como el caso de Sergio, que aunque sea un caso leve, es algo que debería de ser ya no solamente cuando se fracturan, sino de continuo, porque da calidad a su sistema óseo. En el caso, yo muchas veces hablándolo con Alfonso, que tenga fisioterapia de continuo le ayuda a que evite a tener problemas de catarros y acumulación de mocos. El caso de Madalena, pues lo mismo. Para el trabajo de psicomotricidad es imprescindible. Tenemos suerte, nosotros hemos acertado en el centro y con buenos profesionales, pero como ves, estamos coincidiendo todos muchas veces en necesidades comunes, aunque sean enfermedades completamente distintas. Así es. ¿En algún momento habéis pedido ayuda, algún tipo de subvención, quizá a través de las asociaciones, a bueno, pues algún responsable de alguna administración o a nivel sanitario? Silencio, se hace el silencio. Qué difícil. A ver, las necesidades las tienes según te van apareciendo los problemas. Ya sabes que Lucas va en silla de ruedas. A partir de los 2 años, un niño se tiene que trasladar. Lucas hasta los 2 años no tuvo silla de ruedas y Lucas hasta los 2 años no habló. En cuanto se sentó en una silla de ruedas y fue autónomo, independiente, empezó a hablar. Entonces, era una necesidad la silla de ruedas, que gracias a Dios nos lo costeó en parte el sistema cántabro de salud a través de las ayudas de por la ley de dependencia, minusvalía, etcétera, etcétera. Eso la verdad es que ahí hemos tenido suerte que no lo ha cubierto todo, pero sí en gran medida. Para las fracturas y demás, pues es un material. A un niño de las características de Lucas, de Sergio, escayolarle, es llevarle directo hacia otra fractura, buscas otras alternativas que a día de hoy no se contemplan, como pueden ser inmovilizaciones con férulas ligeras. Ese material te lo tienes que costear. Además es un material que es bastante costoso. Bueno, lo que hacemos es preverlo y de toda la dotación que tiene por dependencia siempre lo vamos guardando para cuando venga la próxima silla de ruedas, cuando venga el próximo bipedestador, cuando venga, siempre tienes que estar así. Yo la verdad es que aquí por ahora no hemos tenido problemas. Al contrario, hablándolo con gente de otras autonomías, podemos considerarnos como privilegiados. Entonces están cubiertas. No sé si el resto estáis de acuerdo, habéis tenido alguna traba o no habéis encontrado ayuda. No, yo puedo decir lo mismo que José Luis, que la verdad se ha dicho que el Servicio Cántabro de Salud en ese sentido, al menos sí que con nosotros también ha funcionado bastante bien. Todas las ayudas que hemos necesitado, pues Sergio, bueno, lleva unas ortesis en los pies, una buena parte ha sido subvencionada, entonces, bien, lo único sí, quizá la de las férulas, a la hora de hacer férulas ligeras, pues sí que hemos tenido que costearlo nosotros, porque en el Hospital Valdecillas todavía no se usa, pero bueno. Alfonso, Magdalena. Marcos, lo mismo, el medicamento y todo lo que toma va todo costeado, la seguridad social, entonces no Por eso no, ningún problema. Ningún problema. ¿Y Magdalena, por tu parte? Nada, en mi caso lo mismo. Lo que más ha necesitado en su día ha sido fisioterapia. Hasta el día de hoy lo ha tenido en su centro educativo. El problema viene a partir de ahora. Pero bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido mayores problemas. Otro punto importante en la vida de estos niños y también en la vuestra, supongo, es la relación que tienen vuestros hijos con los demás. En la familia, yo no sé, bueno, Lucas sé que tiene un hermano, además es gemelo, mellizo. ¿El resto tiene hermanos? ¿Hay más niños en casa? No. Alfonso, en mi caso, ¿no? Sí. Sí, ¿y qué tal? Porque también a los hermanos hay que explicarles la situación. El hermano de Sheila, Izan, todavía es muy pequeñito, todavía no comprende que su hermana necesite tanta atención como él. Se sacan 10 años de diferencia, entonces todavía no llega a comprender que por qué ella, si es mayor, necesita tanta atención. Pero bueno, espero que algún día llegará y lo comprenderá. Se nos va terminando el tiempo. A mí me gustaría estar pues más rato hablando con vosotros. No sé si queréis comentar alguna cosa, algo a remarcar, hacer algún llamamiento, que siempre, bueno, pues está bien recordar alguna cosa. Ya que tenemos los micrófonos tan a mano, José Luis. Bueno, pues mira, me voy a aventurar. Es que te veo lanzado. Yo creo que este año lo dice todo la campaña que ha lanzado la FEDER, la Federación de Enfermedades Raras de España. Y el eslogan que abandera es vacúnate contra la indiferencia. Es un llamamiento a la sociedad en estos tiempos tan malos a que colabore en la medida de lo posible con esas personas que tienen problemas para llevar una calidad de vida normal. Ya no estamos hablando de un estilo de vida acomodado. Los problemas que pueda tener Sergio, que pueda tener Magdalena con su hija Sheila, Alfonso con Marcos, esos problemas los tenemos que cubrir día a día entre nosotros, pero siempre encuentras una mano amiga porque está vacunada contra esa indiferencia. A ver si conseguimos todos vacunarnos. Pues os agradezco enormemente que os hayáis acercado a los estudios de UIT Radio y aprovecho la circunstancia para comentaros que, si os parece bien, podemos quedar para otra cita y seguir hablando de estos temas, temas que vayan surgiendo para, bueno, pues para mantenernos al día y para poquito a poco también nosotros desde la radiografía si podemos ir poniendo ese granito de arena para esas vacunas, para vacunarnos todos. Pues os invito a que vengáis y os emplazo a otra próxima cita. Así que muchísimas gracias a los cuatro, a Alfonso Estebanez, a Rocío Cavia, a Magdalena Lorenzo y a José Luis Argoitia. Los micrófonos de la radiografía y de radio estarán siempre abiertos para vosotros y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.